borracho porque estoy decepcionado. De las mujeres, del mundo y del amor. Pues desengaños el mundo me ha brindado. Y la mujer ingrata, falsías y traición. Mi vida solo es pena y amargo desencanto. Pues no tengo a ninguno quien se duela de mí. Porque mi madre santa, que fue todo mi encanto, hace ya muchos años para siempre la perdí. Desengañado en esta ingrata vida, de amigos, de mujeres, del placer, del amor. Por eso soy borracho y solo en la bebida encuentro yo consuelo para mi decepción. ¿Qué me importa la vida si no tengo ya en ella? A mi adorada madre, que fue mi gran amor. Yo soy un desgraciado sin suerte y sin estrella. Por eso, cantinero, sírvame más licor.